pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. El último tramo de este programa Piedra Libre 413, y nos vamos a algo que esa música es nueva, ¿eh? Es nueva cortina. Sí, esto es el mundo del espectáculo, mire. Del espectáculo, no sé qué habrá cambiado de los seguimientos de medio espectáculo. Ajá. No sé, vamos a preguntarle porque del otro lado del micrófono está Pablo Brambilla. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Buenas noches, Pablo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Que de golpe ha parado la lluvia. Sí. Sorprendente, pero sí. Bueno, es una alegría, ¿no? Claro, sí, sí, desde ya, desde ya. Vuelve los cortes de luz, pero bueno. Sí, lo acabamos de vivir acá, ¿viste? Sí. Hicimos malabarismo para poder hacer este Piedra Libre. ¡Qué maravilla! Sí, agreguémosle a nuestros oyentes y a usted, tal vez, sí, claro. Esta noticia de que su viejo barrio de Villa Mitre, sí, también ha estado sometido a cortes de luz intensos, manzana por manzana, en esta última semana, digamos. Pero ¿no? Qué bueno. Cuando llueve, porque llueve, cuando hace calor, porque hace calor, cuando hace frío, porque hace frío. Y cuando no hace ninguna de esas cosas, también. También. También, por las dudas. Y sí. Bien, bueno, qué bueno, pero les avisaron, ¿no? Igual antes que iba a haber los cortes. ¿O? No, para nada. Para nada. O sea, que bueno, eso también quedó en la nada. También sí. Quedó en la nada, exactamente. Sumando, ¿no? Uh-huh. El aumento de gas, los protocolos, avisan cuando se corta la luz, bueno, qué sé yo. Nos hemos asombrado con esta nueva cortina que hemos escuchado. Me gusta, es maravillosa. Es el mundo del espectáculo. Es algo bastante habitual. Ya me siento dentro de mi nueva ocupación, ¿no? Porque se lo comenté en otro lugar, en otro momento, sí. Pero yo ahora soy coach de optimismo, así que Sí, claro. Así que parece que usted también se ha puesto optimista con esto. Sí, sí, le damos un toque cinematográfico, si usted quiere, a la cuestión mediático-comunicacional. Ajá. Me gusta esta cosa de lo espectacular, porque nos habla justamente de que todo tiene bastante de ficción, ¿no? Uh-huh. Es bastante raro. Y sin embargo, como toda película, casi como el Día de la Marmota, seguimos hablando hace meses del problema de la corrupción. Así. El Día de la Marmota es muy bueno. Décadas, ¿eh? ¿Te acuerdas de la película del Día de la Marmota? Sí, totalmente. Claro, sí, totalmente. Uno se levantaba todos los días, o Bill Murray se levantaba todos los días, y todos los días le pasaba exactamente lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estará la cuestión en descubrir a ver cuál es el, como en Matrix, a ver cuál es el gato negro, ¿eh? Sí. Como un déjà vu, hasta que nos despertemos y nos demos cuenta que todo esto es una farsa. Claro. De ahí un poquito la idea del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Venimos hablando hace rato de la cuestión del show de la corrupción. Y primero, en todo caso, un trabajo que hicimos con los compañeros y las compañeras de La Máquina de Humo, uh-huh, un programa que, por supuesto, el oyente, seguramente debe seguir por esta misma emisora. Sí, sí. Los invitamos a repasar, bueno, algo de la historia de la corrupción. Ajá. Así que, en 3-4 minutitos, repasamos un poquito algunos casos resonantes de la historia de la corrupción en este show de la corrupción. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¡Que devuelvan la plata que se robaron! Fácil, Abad de Branca, Trovato, Sadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Darví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, el ruso, Sofobi, los Loma, María Julia, Matilde Meléndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancón, Ancón, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Buenas noches, mis queridos amigos. Los liberales, bueno, los socialistas, los peronistas, los radicales mienten, pero... Yo no creo que la pérdida haya sido de 50 millones de dólares, como dice usted. Se han vendido una parte sustantiva de esa cantidad de pollos en mal estado. El se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Entraban 30 toneladas de contrabando por día por la aduana de Ezeiza. ¿Usted nunca se enteró de nada? Luego lo metió en el bolsillo. La verdad, que no, porque no tenía por qué enterarme. Devolver la bolsa. Nosotros sabemos que son corruptos, los tenemos sentados a nuestras mesas y siguen siendo amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Porque en este país hay mucho volterianismo. Esto de miente, miente que algo quedará frente a los que queremos hacer algunas cosas. Y hay mucho también hortelanismo, de no comer ni dejar comer. La envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Lo que había expresado el ministro de Trabajo en una cena que tuvimos. Cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista, que la ley no iba a pasar, él me dijo, para los senadores tengo la Banelco. Ahí terminó la cosa. Después lo que pasó a posterior yo no conozco. Devolvele un grito, su generosidad. ¿Qué va a pasar con el Senado? ¿Usted cree que se va a aclarar todo esto? Me causa pesar, por una parte, en lo personal, pero que en lo institucional no significa riesgos y no hay crisis. Y usé la palabra crisis y digo que no hay crisis, porque lo importante es que el presidente no afloje. Dos integrantes de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal, que como todos los días, realizaban una inspección de rutina en el edificio. El oficial inspector Patricio Rodrigo Palo y el cabo primero Carlos Isaías. Estos efectivos se encontrarían del baño del despacho de Micheli un sobre conteniendo 100.000 pesos y $31.670. Nos entregaron 15.000 millones de pesos en subsidios. ¿A dónde fueron los 15.000 millones de pesos de subsidio en todo este tiempo? La pregunta puntual de hoy es, bueno, ¿volvieron a fallar los frenos? Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. Sergio Claudio Sigliano, delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Juan Pablo Schiavi, grabado por haber causado la muerte de 151 personas. Ricardo Raúl Jaime, más una por nacer y lesiones en 789 personas. Julio Devido. Si no hubiéramos tenido esa decisión, la de pagar el Fondo Monetario Internacional, ya tendríamos por lo menos 2 Belgrano carga enteros hechos y en funcionamiento. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil. Inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director. ¡Fuerte ese aplauso! Cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Está todo perfecto, ¿no? No hay nada extraño en esa operación. Bueno, la verdad, es un impecable ejercicio de memoria. Lamentablemente, ¿verdad? Sí, lamentable, pero es igual un ejercicio de memoria. Por supuesto, impecable. Mire, entre las voces que aparecieron además de Carlos Saúl, reconocible, sí, de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, aparecieron Raúl Granillo Campo. Uh-huh. Apareció alguien que, por supuesto, no estuvo solamente durante... fue una figura política reconocida en los 90, como es el caso de Grosso, uh-huh, sino que también recordemos que fue citado por Rodríguez Sá en su breve presidencia. Ah, no me acordaba. Uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, Rodríguez Sá, bueno, fue echado a patadas, claro, por la gente. Claro. Grosso, que a su vez fue gerente de Macri. Exacto. Del papá de este Macri. Exactamente. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Y también escuchábamos, además de Acotti Nosiglia, aclarando que no fueron tanto los pollos de Mazorín que se vendieron podridos. Claro, sí, ¿qué me viene con los pollos de Mazorín? Por cierto, varios medios han tratado de alguna manera plantear que no fue tan así el asunto de los pollos de Mazorín. Uh-huh. Sin embargo, ahí Nosiglia reconoce que el 20% de los pollos que compró la Secretaría de Comercio para intentar bajar la cartelización de Cargill con la cuestión de los, uh-huh, pollos, es decir, la hiperinflación que generaba Cargill con el monopolio de los pollos, uh-huh, la Secretaría de Comercio, al comprar pollos y venderlos a muy bajo precio, de esta cuestión de tratar de refrigerarlos, bueno, se complicó, tal es así que el 20%, como reconocía Nosiglia, se vendieron, uh-huh, es decir, que la estafa estuvo. Claro. Sin embargo, varios mencionan que no, que en realidad Alfonsín lo que intentaba era trabar a los monopolios. Uh-huh. Bueno, fíjese cómo los traba. Uh-huh. También de la mano de Del Conte, el padre de la democracia, tuvo como secretario de aduana el señor Del Conte, Carlos Del Conte, que fue administrador nacional de aduanas, por lo que fue procesado luego por 10 años en Cana, justamente por contrabandear absolutamente cualquier cosa durante su presidencia. Claro. Es bueno recordar estas cosas porque en la memoria selectiva que ha habido en estos tiempos se ha abierto, ¿no?, una vez más esta idea de que Alfonsín fue un gran presidente. Sí, sí, sí. Así que también en este sentido me parece importante recalcar estas cuestiones, ¿no? Y hay como una intencionalidad también, o me parece a mí tal vez, pregunto, ¿no?, en circunscribir a Menem y a su periodo la corrupción. Absolutamente, uh-huh. Absolutamente. Como ahora es el caso del kirchnerismo. Es claro. Decir, se intenta mencionar que la corrupción solamente estuvo ahí, focalizada. Claro. A lo sumo alguna relación con los 90, pero ya pasó tampoco. Y hay que reírse, particularmente hay que reírse de la corrupción. Uh-huh. Sí, sí. Y ahí está esta cosa que nos reímos, pero sarcásticamente, de un modo raro, ¿no? Porque sí. Se mezcla indignación con risa de lo que odiamos. Claro, con lo cual aparece una cosa bastante rara, ¿no? Mire, lenguaje de la corrupción habitual es la jerga judicial por estos días. Ajá. Se va impregnando, la jerga judicial va impregnando, sí, los discursos cotidianos y aparecen palabras como, mire, le nombro algunas. A ver. Causa o expediente. Claro. Imputado o imputación. O procesamiento. Condena. Justicia federal o justicia ordinaria. Cámara, tribunales y todos los tipos de tribunales que usted quiere, federales, provinciales, en fin. Instancias, apelaciones, recursos, recurrimientos, bueno, recurros totales. Recursos, sí. Otros lenguajes que aparecen ligados a la corrupción. Licitaciones u obras. Ajá. Adjudicaciones, directores, secretarios, apoderados, testaferros. Lavado, valijas, bolsos y bolsas. Autos, motos, yates, aviones, guantes blancos, cuentas offshore o triangulaciones. Usted vaya eligiendo, ¿eh? Claro. Sí, sí, estamos marcando, acá estamos anotando. Sí, sí, declaraciones juradas. Y todo esto aparece como una especie de lenguaje normal, ¿no? Es decir, la corrupción se empieza a ligar a un tipo de lenguaje que es el normal, que es el que pasa por los estrados judiciales. Uh-huh. Y ahí hemos escuchado una cantidad de cosas esta semana que van desde los titulares de A Dos Voces, con, por ejemplo, Comodoro K. Ese me lo perdí. ¿Sí? No, se lo perdió, maravilloso. Comodoro K. Maravilloso. O, fíjese, Tinelli con El Show de López. Vamos a presentar este musical de José López, se llama. No. Una cosa increíble, ayer 3:30 a.m. lo engancharon tirando bolsa para dentro de un convento. ¿Qué hace? ¿Por qué no tocó timbre? Con 9.250.000 dólares, hasta moneda de Qatar. No, no. Relojes. No, que uno se ríe para no llorar, es una cosa tremenda. Bien. Bueno. Sí. Ahí tiene esta idea de espectacularización, ¿no? Sí, sí. No se lo podía perder el hombre. No. Claro. Se la dejaron picando, para usar un término futbolero, que también le va. Sí, por supuesto. Bueno, a Tinelli le van varios, ¿no? Exacto. Es el programa que más ha resistido todos los cambios de gobierno. Sí. Dicho por ellos mismos. Lo cual habla bastante claramente de quiénes son, ¿no? Sí, sí, cómo se acomodan. Exactamente. Porque, pero si ese no sería el lenguaje normal, ¿cómo expresaríamos lo que tenemos para decir sobre la corrupción? Le digo algunos grafitis o lenguaje popular que he notado por lo menos por estos días. 4 o 5 frases, ¿no? En estos últimos tiempos. Desde el que se vayan todos, o Macri rescatate barrilete, Macri mulo del FMI. Le digo grafitis de la calle, ¿eh? Sí, sí. ¿Le gusta ese de Macri mulo del FMI? Sí, sí, sí, sí, está muy bueno. Uno de los últimos años, la corrupción mata. Ah, sí. Y me parece el más claro y el que cuestiona más fuertemente el discurso por estos días es contalo como quieras. El contalo como quieras, que aparece en cumbias, que aparece en distintas canciones, me parece sumamente interesante, ¿no? Es decir, es una parodia, si se quiere, a este lenguaje normal, a este lenguaje que utilizan los políticos, los abogados, los jueces, pero contalo como quieras, pero es choreo, es corrupción. Choreo, exactamente. Es eso, sí. Pero te abre todo el abanico de posibilidades. Claro, totalmente, totalmente. Me parece que en ese sentido es bueno rastrear una vez más, ¿no? Volver a la calle, ahora utilizar en la compu aparecen mucho los memes, y si bien por este medio se hace medio difícil poder compartirlos, pero la imagen está haciendo estragos justamente con esta cierta mostración de la política desde otro lugar, ¿no? Me parece que una vez más uno vuelve a ciertos lugares que tenemos medio comunes, pero me parece valioso volver a pensar en esta idea del honestismo, ¿no? Esto que Martín Caparrós alguna vez decía que es la forma de no pensar en ciertas cosas, ¿eh? Un modo parlanchín de callarse la boca. Cuando no hay ideología, la idea de la decencia y de la ética aparecen como un refugio posible. Es decir, no es que esté mal cuestionar la corrupción, al contrario. Creo que habla de un modo de hacer política, pero cuando decimos modo de hacer política, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos la corrupción mata, bueno, llamamos a que, por ejemplo, la escuchábamos a la expresidenta, ¿no? Por pagarle al Fondo Monetario, los trenes están como están. Claro. ¿No? Contala como quieras, exacto. Contala como quieras. Decí desendeudamiento si querés, o reendeudamiento, pero las cosas están como están. Claro, claro. Bueno, repasábamos allá por las 8:30 de la noche algunos números y recordemos que se fue el kirchnerismo y nos dejó 330 mil millones de dólares de deuda, ¿no? Por ejemplo, claro. Claro, claro. Digo, contala como quieras. El desendeudamiento nos dejó esa cifrita. Claro, exactamente. Y nos dejó una economía hundida en el consumismo. En el consumismo, efectivamente. Algo que ya venía, era una caracterización propia de los 90, sin embargo, todos los programas que han venido desde el Estado han apuntado al consumo. Desde Ahora 12 al Procrear. Sí, claro. Y por otro lado, esta idea que, claro, por supuesto, el macrismo la retoma con la idea de pobreza cero o el asistencialismo. Contalo como quieras. Sí. La política representativa sigue haciendo sus juegos del lenguaje. Inflación, convertibilidad, devaluación. La política está en otra parte. Y me parece, una vez más, que es importante salir de todo este show y tener claro que el show nos muestra palabras y formas, expresiones normales de nombrar por parte del poder, de la hegemonía dominante, que me parece importante volver a cuestionar, por lo menos en estos días, en la que abundan tantas imágenes tan absurdas y que llegamos a conclusiones tales como que una morsa es el culpable de todo. Bueno, ¿hay ahí un tema musical de cierre? ¿Lo tiene ahí? No. ¿Lo dejamos para el final? No, para esta vez no le he traído, pero bueno, si tiene algo ahí... Lo dejamos para el final, entonces ya nos vamos aproximando al final de este programa, no se nos vaya. No, por favor. Le contamos algo que quedó pendiente allá por el comienzo, cuando compartimos ese primer bloque con las compañeras de GPS, que Le Corbiné, que va el próximo sábado, mañana a las 22 horas, que no teníamos la dirección, se la vamos a dar ahora, Pablo. ¿Cómo nota? Espacio Aguirre se llama el lugar. ¿Me reitera? Espacio Aguirre. Aguirre se llama el lugar. Sí. Y no muy imaginativos, queda en la calle Aguirre. 1270. Como para no equivocarse, Espacio Aguirre queda en la calle Aguirre, 1270. Sábado, 22 horas, Le Corbiné era lo que conversaban en el final, en el comienzo de nuestro programa, lo que debió haber sido el final de GPS perdido por el apagón general acá en la zona. Bien. Otra cosa que no queríamos dejar de mencionar es que hace el 6 de julio hubo un nuevo ataque de banda armada contra los campesinos allí en Del Mocase. El empresario Orlando Canido es de alguna manera el responsable, de alguna manera no, es el responsable de que esta banda armada haya vuelto a atacar viviendas, corrales, bebederos, destrucción de pozos y demás de todo un grupo de campesinos del Mocase. ¿Quién es este individuo Canido? No es ni más ni menos que el dueño de la gaseosa nacional y popular Manaos, grande Manaos. Y usted se entusiasma con el show del chaqueño palavecino, ahí lo tiene. Claro, sí, ahí está. Que usted lo tiene en la publicidad. Sí. Exactamente, palavecino, mi compatriota, el uruguayo futbolista. Francesco, gracias, se me había ido el nombre de él. Manager, empresario, por supuesto. Sí, ahora, claro, por supuesto. No, bueno, allí todos ellos apoyando esta gaseosa que ya no es la primera vez, hace ya 3 años que viene. Que vienen con esta, sí. Con esta práctica sobre el movimiento campesino indígena de Santiago del Estero. ¿Es una intención deportiva por parte de este empresario o lo hace con algún fin en particular? ¿Qué cosa? Bueno, arrasar con los pueblos que tiene. No, es arrasar para apropiarse de la tierra, claro está. Sí, es expulsarlos para poder apropiarse de la tierra para su propio beneficio. Efectivamente, apoyado, por supuesto, por buena parte de la justicia santiagueña, ¿no? La misma justicia que dijo que los que asesinaron a Cristian Ferreira no lo asesinaron, no eran culpables. Y hasta aquí llegamos. Se acabó Piedra Libre. Tendremos que volver el próximo viernes, como siempre, a las 20 en la colectiva. No se vayan, porque ahora viene Vivo y Desprolijo. Así es. Ahí está todo el plantel moviéndose, preparándose para ocupar este estudio de la colectiva. Pablo, le agradecemos mucho nuevamente este show que nos ha traído, este espectáculo en el cual hemos tenido esta noche acá en la colectiva. Les agradezco mucho y siempre es un orgullo estar en este programa. Un abrazo, Pablo. Un abrazo a todos. Y a quienes nos han acompañado, gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias, Mara Ali. Será hasta el próximo viernes. Chao. Spanish bombs, just a quiero infinito, just a quiera, oh my God, I thought.